noche, que tú no me escuches hoy. Salte ya de tu cama, ya ábreme esa ventana, que a la noche le falta algo. La luna está completa, pero falta una estrella, que es la de tu ya de